corazón, voy a amarte con toda pasión, cada día más. Necesito todo tu calor, necesito de tu gran amor. Necesito todo tu calor, necesito de tu gran amor.